Buenos días, bienvenidos al podcast de El Sol de León del jueves 13 de julio de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. A México han regresado más de 219.905 migrantes como repatriados. El dato lo informa la página politicamigratoria.gob.mx, donde especifica que de esa cantidad, 14.292 son de Guanajuato. Si eres fanático de los iPhone por su diseño y sistema operativo, pero tu billetera no te alcanza para comprar estos aparatos, las réplicas de móviles o clones del iPhone 7 Plus ya están en el mercado y con un valor mínimo, pues la copia tiene un costo de 3.000 pesos contra los 17.000 en promedio que cuestan los originales. Pero eso sí, son copias que no garantizan su funcionamiento. Bachir Mansour, de origen marroquí, llegó hace 2 años a la ciudad de León para quedarse, pues se enamoró de su esposa Carmen Rivera, de nacionalidad mexicana, la cual quedó fascinada con la religión islam y crearon la primera mezquita en la ciudad. El director de movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés, confirmó que ya están definidas las zonas donde se instalará la infraestructura que albergará las paradas oficiales del nuevo sistema de transporte interurbano UNEBUS. Estos puntos estarán cercanos a paraderos del CIT con el fin de facilitar los transbordos a los usuarios que ocupen trasladarse a otros destinos como San Francisco y Purísima del Rincón, Silao y Guanajuato, tal como está proyectado para una primera etapa. Con la puesta en marcha de la cuarta etapa del Sistema Integrado de Transporte, se estarán sumando 2 nuevas rutas troncales, L9, que tendrá su origen en Portales de la Arboleda, y L10, con origen en la colonia Real del Castillo, así como 34 nuevos autobuses. El número de casos registrados con el virus del Coxsackie en la entidad se ha multiplicado. Aunque no supone un malestar que ponga en riesgo la vida del menor, se hace un llamado para tomar medidas preventivas. En el estado de Guanajuato, un promedio de 149 elementos de tránsito y policía se encargan de cuidar a cada 100.000 habitantes. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en su más reciente encuesta nacional de ocupación y empleo correspondiente al primer trimestre del año en curso. Después de que el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, anunciara su interés por contender a la candidatura presidencial para las elecciones del próximo año por el Partido Acción Nacional, el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, René Solano Urban, afirmó que esto podría ser benéfico para la entidad y para la organización camaral que representa. Dirigentes de las distintas fuerzas políticas en León y Guanajuato coincidieron en que el gobernador Márquez tiene derecho a aspirar a otro cargo público. Sin embargo, primero debe cumplir con su trabajo, que aseguraron ha dejado mucho que desear, sobre todo en el tema de seguridad. Otra vez la basura fue uno de los factores que influyen para que se inundaran diferentes calles, colonias y bulevares de la ciudad con las lluvias registradas desde el lunes pasado. En la información policíaca, 3 sujetos armados asaltaron a un hombre de 60 años de edad en la colonia La Florida. En un camino de terracería de la colonia Villas de San Nicolás fueron localizados 2 bolsas de plástico con el cuerpo de un hombre que tenía la cabeza desprendida. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.